Radio Ubrique. Deportes. Ahora ya nos ponemos en marcha con tiempo de deportes para ir poniendo nuestro punto y final en este espacio de la tarde. La programación en Radio Ubrique que continúa a partir de las 6 con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros todavía que tenemos mucha tela que cortar y muchos temas de los que hablar, porque bueno, pues estamos pendientes de muchas cosas, como por ejemplo de la llegada de Pedro Jesús Domínguez, que ha completado, está completando, ¿no? Los últimos de los 2.200 kilómetros que le han llevado a recorrer desde Suiza, desde la Tour de Trem y Ubrique, acompañado de un amigo, de Pablo Gálvez, natural de Campillos, pues están a punto de hablar, de llegar a Ubrique. Y nosotros que a partir del lunes conoceremos que ha sido más, conoceremos en profundidad que ha sido esta aventura que les ha llevado a completar, como decimos, 2.200 kilómetros en 13 días, una media de 170 kilómetros en bicicleta entre la Tour de Trem y Ubrique. Tenemos muchas cuestiones de las que hablar, por ejemplo, fútbol y fútbol local, además del trofeo del Petaquero, la liga local de fútbol que continúa una jornada más. Ya tenemos resultados de la jornada de la pasada, del pasado fin de semana, que fueron los siguientes: San José 1, Jóvenes Veteranos 2, Sport Perú 1, Aspirantes 5, Al-Ándalus 6, Balompédica 2. La clasificación que sigue comandada una semana más por los Aspirantes, que en 9 jornadas han ganado 8 partidos y han perdido 1, 24 puntos, 5 menos. Tiene la Juventud 19, con 15 está en tercera posición Jóvenes Veteranos, aunque con un partido más, 13. Tiene Al-Ándalus, San José tiene 10 y por detrás Sport Perú tiene 9 y la Balompédica tiene 7 puntos. La tabla de goleadores que sigue comandada también por Julio Sánchez, 16 goles, seguido de Quisco Trujillo con 9 y Ángel Román con 8. En cuanto a la clasificación del equipo de Fair Play, los Aspirantes van en primer lugar con un coeficiente de 7 después de haber visto 5 amarillas y una roja. San José tiene un coeficiente de 9, 5 amarillas y 2 rojas. Jóvenes Veteranos, 10 amarillas, 2 rojas, una roja, perdón, para un coeficiente de 12. Trofeo del Petaquero, resultados y clasificación después de la jornada 4, y resulta la reclamación formulada en uno de los partidos disputados, habiendo sido el comité entiende justificada la reclamación, y los resultados y clasificaciones son definitivos de la siguiente manera, quedando únicamente pendiente la jornada 5 por disputarse. Ya después de la disputa de la jornada 5 vendrán las semifinales y la final de esta 41 edición del trofeo del Petaquero. Jornada 4, como decimos, resultados en el grupo A: Artilab A 14, Polenb 2 y Artilab B 1, Pinturas Américo 4. Ya clasificados a la espera, ¿no?, de la última jornada, pero como decimos, ya clasificados, Artilab A tiene 9 puntos, Pinturas Américo también tiene 9, se enfrentan entre ellos en la última jornada, que va a ser la que decida quién pasa como primero y quién como segundo. Pero Artilab A y Pinturas Américo ya son equipos de semifinales. Tercero, Artilab B, cuarta posición para Polenb, ambos con 3 puntos, cierra el grupo Carla Sade con 0 puntos. En esta próxima, en esta última jornada, descansará Polenb y el otro partido de la jornada será el de Artilab B, Carla Sade, como decimos, sin nada en juego. En el otro grupo, pues está prácticamente también, está todo decidido, está decidido quién va a ser, quién va a ser, iba a decir quién va a ser primer clasificado, después de los resultados de la cuarta jornada, Caché 1998 3, Invercumbre 0 y Polene A 3, Adana Piel 0. La clasificación que está comandada por Polene A tiene 9 puntos, Caché 1998 tiene 6 puntos, Grupo Invercumbre tiene 6 puntos, pero tiene un partido más, o sea, ya ha disputado todos sus partidos. Cuarta posición para Lucrin Spain con 3 puntos y Adana Piel, ya eliminada, pues tiene 0 puntos, aunque todavía le queda por jugar una jornada más. ¿Qué está por decidir? Pues quién va a ser Primero de grupo, Sipolene o Caché, y también quién va a acompañar a, o quién va a ser segundo, ¿no? Porque ahí sí que entra todavía unas cuentas, unas matemáticas un poco más complejas, porque como decimos, Caché tiene 6 puntos, Grupo Invercumbre también, y Looking Spain tiene 3, pero podría llegar a 6 si gana en la última jornada. Una última jornada que tiene los siguientes criterios de desempate. La clasificación, que se rige por la victoria vale 3 puntos, el empate 1 y la derrota ningún punto. En caso de empate a puntos, se utilizan los siguientes criterios. El enfrentamiento directo entre ellos, si se mantuviera el empate, la diferencia general de goles. Y si se mantiene el empate, nos vamos al número de goles marcados. Si el empate a puntos es entre 3 o más equipos, los sucesivos mecanismos de desempate previstos por el reglamento son los siguientes. La mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los resultados de los partidos jugados entre sí por los equipos implicados, o sea, se tendrían en cuenta solo los partidos entre los equipos implicados, la mayor, si persiste el empate, la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando como siempre únicamente los partidos jugados entre sí por los equipos implicados, y luego nos iríamos a la mayor diferencia de goles a favor y en contra teniendo en cuenta todos los encuentros. Luego nos iríamos al mayor número de goles a favor teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato y en última instancia el equipo mejor clasificado con arreglo a los baremos de Fair Play. Se valora el Fair Play según los siguientes criterios: tarjetas amarillas 1 punto y rojas 2 puntos. Se contabilizarían negativamente estos puntos, por tanto ganaría el que tuviera un mejor coeficiente, una menor puntuación. Eso en cuanto al trofeo del Petaquero, una jornada en la que queremos ir hablando ya de lo que va a ser el Andalucía Festival Legend. Pero antes, por ejemplo, vamos con los resultados de cantera, los partidos programados para el próximo fin de semana de los equipos del CABU. Mañana viernes a las 7 de la tarde en el Pabellón Municipal de Deportes, primer partido de cuartos para el mini femenino, CABU Mergablo de Conil, y a las 7 y media el Baby Basket La Algaida CABU en La Algaida, en Sanlúcar. Para el sábado el segundo partido de cuartos del cadete femenino, que le mide al Candrai, al equipo chiclanero de Candrai. En la ida, renta de las subriqueñas de 9 puntos, por tanto deberán defender esa renta en este segundo partido. Y para el domingo 18, el segundo partido del mini femenino, que tiene doble jornada. Mañana viernes, el primer partido frente a Mergablo de Conil, y el domingo el segundo. Se juegan ese pase a la fase final. Bueno, pues ya puestos en orden todos los apuntes, por cierto que se nos quedaba un apunte más o dos apuntes relativos al Ubrique Club de Fútbol, el club que anunciaba en la tarde de ayer que José Manuel Cadenas deja de ser el entrenador del equipo senior. Desde el club agradecen su profesionalidad durante toda la temporada y el trabajo realizado con el primer equipo, y le transmite mucha suerte en su próximo proyecto. Nosotros que nos sumamos a ese mensaje del Ubrique Club de Fútbol con la deferencia, o por la deferencia, que ha tenido José Manuel Cadenas con todo con nosotros durante toda la temporada. Sus palabras el pasado lunes, que sonaban un poco a despedida, ¿no? Hablando en pasado, ¿no? En sus últimas intervenciones, y se confirmaba en el día de ayer que José Manuel Cadenas no seguirá siendo entrenador del Ubrique Club de Fútbol Senior. Y lo último que nos quedaba por contar es que Ubrique acoge este fin de semana una jornada de la Liga Andaluza Inclusiva de Fútbol. En el Antonio Barbadillo se van a reunir 10 equipos de la Liga Andaluza Inclusiva con la participación de 12 clubes. 10 partidos con 12 clubes implicados. El Ubrique Club de Fútbol serán los anfitriones de una bonita jornada de convivencia con la participación de más de 100 jugadores. Los partidos comienzan a las 9:30 de la mañana, domingo, 9:30, en el Antonio Barbadillo. Se van a desarrollar durante toda la mañana. Ahora sí, tiempo de deportes, que se centra desde ya en lo que va a ser uno de los principales eventos del fin de semana, ese Andalucía, esa tercera edición del Andalucía Festival Legend. El Andalucía Festival Legend, que cumple una nueva edición, vuelve a su mes de mayo en el que pretende, ¿no?, asentarse en el calendario y ya pues con cierta expectación, ¿no?, y un crecimiento, como así lo atestiguan, ¿no?, en el número de aficionados, curiosos y también vecinos, ¿no?, de aquí de la comarca de la Sierra de Cádiz, que por aquel entonces en su nacimiento nos preguntábamos qué es esto de un Rally Legend, ¿no? Pues bueno, pues ya tenemos un poco más hecha la idea y, como decimos, desde ya hace algunos días están llegando los equipos que van a participar en esta nueva edición. Desde este viernes y el sábado pues se van a desarrollar una serie de tramos, de los que sobre todo hablaremos mañana con Rafa Arjona más en profundidad, pero hoy no queríamos desaprovechar la oportunidad que nos da Ángel Iraberri de conversar con él y que nos cuente un poco más acerca de qué es lo que le atrae, ¿no?, de estar por aquí, también un poco, ¿no?, dada su experiencia, que nos pueda comparar un poco a lo vivido, ¿no?, en otras pruebas similares. Ángel Iraberri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Te preguntaba fuera de micrófono si conocías Ubrí, que antes de la primera edición de la Andalucía Festival Legend me decías que no. No, realmente no lo conocía. Incluso al principio me costó un poquito situarlo en el plano. Y la verdad es que cuando llegué hace 3 años me llevé una grata sorpresa por el paisaje, por los colores, por las luces, por el clima. Me quedé enamorado de esta tierra. Con esto se cumple, ¿no?, uno de los objetivos de la prueba, que es poner en el mapa, ¿no?, tanto la comarca de la Sierra de Cádiz como Ubrique propiamente, ¿no? O sea, al igual que tú, pues habrá muchos equipos, muchas familias que han conocido, ¿no?, este rinconcito gracias a esta prueba, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque al final los que hacemos ahora últimamente pruebas de este tipo Legend, somos una pequeña familia que nos vamos contando las experiencias, que vamos a correr por puro placer, y entonces cuando llegamos a un sitio y nos tratan bien y nos gusta, pues rápidamente se lo transmitimos al resto de la familia y al año siguiente vamos todos allí. De ahí el crecimiento, ¿no?, en número de participantes de esta Andalucía Festival Legend, que si no me equivoco va a alcanzar el centenar de equipos. Ángel, antes de continuar, si me gustaría, quien no te conozca, los que no te conocemos, ¿quién es Ángel Iraberri? Bueno, Ángel Iraberri es un aficionado al motor desde que era un niño, muy pequeño. Toda mi vida he estado ligado al mundo del motor, tanto al principio en 2 ruedas, luego en 4 ruedas, y empecé a correr en el año 1988, iba de copiloto a la que después fue mi mujer, y bueno, hasta ahora he seguido corriendo, menos una pequeña época, porque los que nos dedicamos a esto como afición y no podemos vivir de ello, pues tuvimos que hacer un pequeño paréntesis para podernos casar y crear una familia. Uh-huh. Pero ya en el 2007 volvimos otra vez y hasta ahora. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces, bueno, la familia, somos una familia muy muy racing, porque además también corre mi hijo Roger, también es piloto, que ha sido y está en esta edición también corriendo. Bueno, lleva desde la primera edición corriendo también en Andalucía. Sí. Y nada, pues yo desde el 2013 llevo corriendo todos los rallies que se han hecho en España de tipo Legend, y bueno, y ahora aquí en Andalucía, pues encantado de poder estar aquí participando. ¿Qué te atrae de esta Andalucía Festival Legend, Ángel? Pues lo primero, la gente. Para nosotros, que ya tenemos una edad y ya simplemente hacemos esto para pasarlo bien, el calor de la gente es lo que más nos atrae. Y luego, claro, si además le juntas estas carreteras que tenéis aquí y este clima, pues es que para nosotros es el paraíso. Uh-huh. O sea, que es un fin de semana completamente de disfrute, ¿no? Que también se pretende eso, ¿no? O principalmente se pretende eso en una prueba que no tiene carácter competitivo y donde el crono se olvida, ¿no? Sí, correcto, Rubén. O sea, aquí al final venimos a disfrutar de nuestra pasión, que son los coches de carreras, a disfrutar de nuestros amigos, y de hecho, por ejemplo, anoche ya estuvimos aquí en la calle, en el centro de Ubrique, ya cenando allí, pues creo que nos juntamos 10 o 12 ya. Esta noche nos vamos a juntar, no sé, 30. Y entonces, se trata de pasar un fin de semana disfrutando de lo que nos gusta y disfrutando de los amigos. Y si además, pues, encontramos una afición con el cariño como nos dan aquí en Andalucía, pues, es lo que te decía, esto es el paraíso para nosotros. Uh-huh. ¿Dónde radica el éxito de estas pruebas, Ángel? Porque, como decía yo en la introducción antes de presentarte, aquí teníamos poca idea de lo que podía ser un Rally sí. Legend, ¿no? Hay muy pocos también en España y había pues esa, no sé si llamarlo incertidumbre, pero sí ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir este fin de semana aquí? ¿Qué vamos a tener? Pues mira, vais a tener la posibilidad para muchísima gente de ver coches que no los han podido ver en su momento, coches de carreras que no se han podido ver en su momento, y que aficionados como nosotros los hemos recuperado, los mantenemos tal como se tenían en la época, los tenemos mimados, y una vez en la carretera los llevamos al límite también, o sea que, y eso, son coches que deberían estar en un museo y los sacamos a las carreteras. Y los jóvenes aficionados y las nuevas generaciones que no los podían ver ni siquiera en un museo, los van a poder ver en la carretera y disfrutar de ellos. Uh-huh. Y viendo el éxito, ¿no?, que está, o el crecimiento que está teniendo esta prueba, no sé, Ángel, ¿a ti te gustaría que hubiera más pruebas de esta, o a lo mejor con las poquitas que hay crees que se mantiene ese encanto? A mí me gustaría hacer una cada mes. yo, si hubiera una cada mes... Fíjate, yo ahora, este fin de semana, estaré aquí en Ubrique, y dentro de 15 días estaremos en otra prueba que se hace en el norte, y ya no hay más en toda España, ya no hay más. Entonces nos tenemos que desplazar a Portugal, nos desplazamos a Francia, a Alemania, y si hubiera más pruebas de este tipo en España, pues... No, no tendremos que irnos tan lejos. O sea que mandamos un llamamiento, ¿no? Levantamos la manita, ¿no? A ver si alguien escucha y puede organizar alguna más, ¿no? Pero es raro a lo mejor que por el norte no haya alguna más, ¿no? Por Cataluña, Aragón y toda esa zona con tanta tradición, ¿no? Incluso Andorra, por ejemplo, ¿no? No sé, Ángel, ¿cómo es la cosa por allí? Bueno, ya intentan. Lo que pasa que lo que hace falta sobre todo es ayuda de las federaciones. Y hay muchas federaciones que no están por la labor. Entonces, aquí hemos tenido la suerte de que la Federación Andaluza confió en el proyecto de Rafael Arjona y se hizo la primera edición, empezó a funcionar, se hizo la segunda, funcionó, y este año va a ser el delirio. Entonces, hay que agradecer a la Federación Andaluza que haya confiado en este proyecto y esperemos que muchas federaciones tomen nota y que esto siga funcionando. Uh-huh. Voy a preguntarte por ese, si no me equivoco, Lancia Beta, ¿no?, que vas a presentar este fin de semana también aquí en Ubrique, ¿no? Sí, sí. Esto, en este año habrán dos Lancia Beta Coupé. Uh-huh. Es un coche muy raro de ver, muy raro. De hecho, los dos únicos que existen en España de competición van a estar aquí en esta edición de este año. Entonces, son unos coches que... desconocidos para la gran afición, porque son coches del año 1974. ¿1900, perdón? Del mundo de rallies. ¿De qué año, perdón? 1974. 74, sí. Que ganaron acá han ganado dos campeonatos del mundo de rallies, y eso desconoce toda la gente. Y bueno, son, ya te digo, son coches que deberían estar en museos, y bueno, nosotros los mantenemos, y los sacamos a las carreteras, y la gente los verá unos coches no normales, porque creo que en España se conservan alrededor de 100 coches de estos, y de carreras, como te comentaba, solo está el de un compañero, de Joaquín Bertrán, que es malagueño, y el mío, que viene de Cataluña. ¿Cómo es la conducción de este Lancia Beta, Ángel? Pues fue un coche adelantado a su tiempo, porque lleva un motor 2 litros con carburación, con caja de cambios de 5 velocidades y tracción delantera, una novedad en su momento. Pues, una innovación tecnológica, porque además lleva suspensión independiente en las cuatro ruedas, lleva el innovador sistema de suspensión trasera Multilink, que es el que llevan los Lancia Delta integrales, uh-huh. que son los sucesores de los Lancia Beta, son los Lancia Delta integrales. Y era un coche muy adelantado a su época, es un coche muy noble, muy para mí muy fácil de conducir, para mí, ¿no? Y que la verdad es que te transmite todo, o sea, los que nos gusta los coches, pues te transmite todas las sensaciones y el placer de conducir un coche. Aquí tenemos, bueno, un ubriqueño, ¿no? Antonio Luis Rodríguez, que con su Lancia Delta Integrale, pues cada año en la subida a Ubrique, pues hace las delicias de todos los espectadores. Y sí que suele ser... Este año, además, vais a tener la suerte también de contar aquí, en la prueba, en la Ambassador Legend, de un Lancia Delta Integrale de Grupo A, uh-huh. Una unidad espectacular, ya lo veréis, que a todos los aficionados de los Lancia... Yo creo que se van a quedar enamorados de ese coche. Uh-huh. Bueno, pues con ganas ya de ver lo que tenéis, ¿no? Planteado, como decíamos, ¿no? Se va a alcanzar, al menos así, si eran las previsiones, ¿no? De hace algunas semanas, de rozar o alcanzar incluso los 100 participantes, cuando en un principio, bueno, pues desde la organización se planteaban 70, unos 70 inscritos. Ángel, ¿cómo es participar en estos rally? Me refiero, al final hablamos, ¿no? De que se... sale un poco de lo competitivo, ¿no? No importa el crono, pero bueno, a uno que le guste, que lleva toda la vida ahí metido, pues quiere un poquito apretarle dentro, pero también con el respeto, con la responsabilidad, sobre todo, de oye, de lo que tiene entre manos, ¿no? Que hay que cuidarlo como oro en paño, ¿no? Sí, mira, Rubén, nosotros los coches los preparamos como si fuéramos a hacer una carrera de velocidad con tiempos. De hecho, la mayoría de los coches que llevamos... yo, de hecho, salgo más de alguna prueba de velocidad. O sea, que son coches que están a la última normativa en cuanto a seguridad. Nos llevamos con unas preparaciones normalmente de la época, pero preparados. O sea, y medidas de seguridad actuales, o sea, a nivel de seguridad, equipación de piloto y copiloto, arcos de seguridad de los coches. Todo eso está al día. Reconocemos los tramos como si fuera un rally de velocidad, con los copilotos tomamos notas de los tramos y afrontamos el rally como si fuera un rally de velocidad, uh-huh. Pero sin la presión de que hay un crono que nos marca el tiempo, que nos dice el tiempo que hacemos. Y eso nos quita tensión y no nos la jugamos. Con lo cual... siempre puede haber algún accidente, pero realmente hay muy poquitos accidentes, porque cuando ves una duda no te la juegas, sabes que tienes un coche que no vas a la tienda de recambios a encontrarse el recambio, claro. Que no puedes ir al mecánico de la esquina y que te lo reparas, sino, entonces somos conscientes de eso, cuidamos los coches, pero afrontamos el rally con la misma profesionalidad que la gente que está haciendo rallies de velocidad. Claro, eso me refería, ¿no? A ese equilibrio, intentar equilibrar, ¿no? Porque una vez que estás a los volantes, ¿no? O al volante, pues quiere, pero, bueno, con esa responsabilidad, ¿no? De lo que tienes entre manos, ¿no? Que luego el mantenimiento, entiendo, o encontrar piezas, sí. incluso, ¿no, Ángel? Es muy complicado encontrar, en tu caso, en el caso de Lancia Beta, encontrar algunas piezas. Pues la verdad es que sí. Claro. Es complicado, ¿eh? Yo te puedo hacer la anécdota que un pequeño manguito de goma del motor, de gases del motor, tenía que comprarlo en Eslovenia. Uh-huh. Ni en España, ni en Portugal, ni en Francia. Fui en Eslovenia. Claro. Pero bueno, eso también es parte del juego y parte de lo que nos gusta. Uh-huh. ¿Eh? Y en cuanto a lo que comentas un poquito esto, pues mira, los rallies estos, al no tener ninguna tensión, al haber reconocido los tramos y tenerlo todo clarito donde está, nos permite, por ejemplo, que donde se sitúan los aficionados, si hay espacio, por ejemplo, pues nos podemos permitir el lujo de hacer un donut, de hacer un trompo, de saludar a la gente, cosa que en un rally normal no puedes hacer. Claro. Y eso nos gusta, te lo voy a decir sinceramente, eso nos gusta. En este caso, tengo que preguntarte por ese tramo nocturno, ¿no? Ese tramo non-stop aquí en Ubrique, que es un poco, para nosotros, para el aficionado, el plato fuerte. No sé si para vosotros también. Sí, eso es la marca de identidad de este rally, el tramo urbano. Eso os puedo decir que no existe en ningún sitio. Ajá. Yo llevo, pues ya, como te he comentado, desde el año 88 corriendo, desde el 2013 haciendo Rally Legends y he hecho corrido por toda Europa Rally Legends, y un tramo urbano como el de Ubrique es único. Pues fíjate, Ángel, que te iba a preguntar un poco para que nos mostraras, ¿no? Y nos hicieras una idea de cómo son el resto de pruebas, ¿no? A lo largo de Europa, si se parecen mucho, si se parecen poco, qué tiene este Andalucía Festival Legend y qué no tiene con comparación con otros rally. Ya me has dicho una de las cuestiones, ¿no? Que este tramo urbano no lo tienen otro. ¿Qué más nos puedes contar en ese sentido, Ángel? Pues también el calor de la gente. O sea, aquí en Andalucía la gente tiene un calor especial y nosotros lo sentimos y nos gusta o sea, aquí nos sentimos queridos, ¿eh? Hay veces vas a otros sitios, por ejemplo fuera de España, sí hay gente, pero la gente es muy fría y o sea, aquí cuando vas dentro del coche, llegas a una curva, cruzas el coche y a pesar del ruido que vas dentro del coche con los cascos y escuchas a la gente aplaudir y gritar, No, eso es un subidón de adrenalina para nosotros. Pues esperamos que disfrutes, ¿no? Confiamos en que disfrutes una nueva edición. Decías que también vienes con tu hijo, ¿no? Que venido. Bueno, mi hijo ya lleva viniendo el año pasado, también vinimos los dos, ¿vale? Y este año también, mi hijo lleva de copiloto a su chica. ¿Sí? Que además también es que ella también es piloto. O sea, en la familia somos una familia bastante racing. Ángel, ¿sabes? No engañabas antes cuando decías que era una familia muy racing, ¿no? Sí. O sea, en casa los fines de semana estamos llenos de grasa todos ahí, absolutamente todos llenos de grasa con nuestros hierros. No se ve mucho fútbol en la casa, ¿no? No, poco. Bueno, a pesar de que Roger es futbolero, bueno, futbolista. De hecho, él compagina el fútbol con las carreras. Y que bueno, también puede ser compatible el fútbol y carreras. También puede ser compatible. ¿Qué coche trae Roger? Pues mira, trae un coche que habrán tres coches. Un Toyota Starlet. Es un coche muy raro. Habrá tres este año aquí en Ubrique. Y son unos coches que llevan unas preparaciones de motor muy potentes, son coches muy pequeñitos, tracción trasera, que son coches ideales para dar espectáculo. Entonces ya los veréis y disfrutaréis de los tres que hay en esta edición. El año pasado vino uno que vino de Canarias, porque vienen compañeros también de Canarias a correr. Y bueno, son coches muy espectaculares que, vamos, harán la delicia de toda la gente que salga a las carreteras. Me falta por preguntarte, Ángel, edición muy especial también para todos vosotros, ¿no? Porque en ese cartel y justo debajo del letrero, ¿no?, de Andalucía Festival Legend, queda claro, ¿no?, a memoria de Montse Jacinto Pérez. Sí, pues Montse fue mi primer copiloto, la madre de mis hijos, y por desgracia hace 3 años le diagnosticaron ELA. Vinimos a la primera edición, ella vino en silla de ruedas, a la segunda ya no pudo venir y este año murió en febrero, y como puedes ver, la saga que ya inició pues continúa. Dice mucho de vosotros, que estéis aquí, que sigáis apoyando esta prueba, que sigáis queriendo vivir el mundo del automovilismo, ¿no? El mundo Legend de esta manera, ¿no? En un año complicado para vosotros, Ángel. A mí me queda agradecerte enormemente, primero, que estés con nosotros en este fin de semana aquí, luego también que hayas querido entrar con nosotros en este tiempo de deporte. Ojalá pues disfrutéis este fin de semana a la altura de esas expectativas que traéis. Y la última para ti, no sé si quieres añadir algo más a todo esto, Ángel. No, solo daros las gracias a todos los ubriqueños, a todos los andaluces, por dejarnos venir a esta tierra a disfrutar de nuestra pasión. Un abrazo, Ángel, muchas gracias. Gracias, Rubén, un abrazo a todos. Y nosotros, que a ritmo de Led Zeppelin ponemos nuestro punto y final a Tiempo Deportes y a la tarde de este jueves 15 de mayo, la tarde que volverá el próximo lunes, nosotros que volveremos con Tiempo Deportes mañana viernes con toda la previa ya desde el nivel o el plano organizativo del Andalucía Festival Legend. Tan solo daros las gracias por estar ahí una jornada más y desearos un feliz resto de tarde.